limpiará los baños? ¿Quién limpiará los baños? Limpiará los baños. Gradualmente se vio como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. Y con algún horror, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, lo patético y lo humorístico. Causa, otro efecto y otra cuita de las letras, del tiempo y del espacio. Velocidad en esta noche de martes, programa veloz de ¿Quién limpiará los baños? Dedicado a la velocidad, al frenesí vivir, a la fiebre. Ya estamos terminando. ¿Cómo? Ya terminó el programa, veloz. No sé si notaron que vivimos un poquito más veloz. Más veloz que cuando, que el año pasado, que ayer, que hace 10 minutos. Ya estamos apurados. Bueno, y una nota personal no muy frecuente, la dedicación al maestro Horacio Politti, miembro de los incorregibles bohemios pintores de la boca. Un muchacho grande, lúcido y maestro, guerrero, comunista, etcétera, que curiosamente para él y para toda esa banda de muchachos locos, pensar es como una especie de aventura. No, algo que queremos hacer velozmente en este programa. Bueno, presenta rápido el programa, así seguimos. Rápidamente, lo que dije antes era la memoria de Horacio. Falleció en estos días. Y rápidamente pasamos a la veloz reflexión de Maldonado, pero antes, rápidamente, vamos a dejar que termine el tema en este instante. Batería. Y ahí está. ¿Algo tenés vos para decir acerca de la velocidad del frenesí de vivir? Sí. ¿No es el progreso lógico de la humanidad por lo cual vivimos más veloces? Viví la vida ahora, como dice la publicidad de una tarjeta de crédito que da a entender que esperar sería un crimen tremendo para un sujeto. Me parece que podemos hablar de la velocidad en dos aspectos. Uno, lo hemos tocado alguna vez y tiene que ver con lo subjetivo, ¿no? Hay una tan veloz, un tan veloz pasaje por la vida en ciertas circunstancias que nada queda inscripto. Me parece que esa es la economía subjetiva de la velocidad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la recurrencia nunca antes vista de las inscripciones en el cuerpo. ¿Qué? ¿Tatuajes, piercing? Y marcan las remeras. Y colocarse por ejemplo, la camiseta de un club era un recurso que hace 20 años se usaba solamente para ir a la cancha o para jugar al fútbol. Hoy los emblemas que identifican hay que llevarlos todo el tiempo encima, inclusive marcarlos en la piel. Y parece que nunca alcanza, porque además los tatuajes se reproducen exponencialmente, pero no es lo único. Hay elementos más abstractos. Por ejemplo, el duelo se inscribe en la ciudad. No entendí. Bueno, cuando moría alguien, el lugar tradicional y lógico y ritual para conmemorar una muerte era el cementerio. O sea, se hacía un rito, se llevaba el cuerpo al cementerio y se hacía un... Se preparaba un lugar con una lápida, una marca, un epitafio, que es un llamado, literalmente, etimológicamente. Un epitafio que decía, acá está tal, o estuvo. Sin embargo, desde hace unos 30 años la muerte no está bien escrita. También está escrita en la ciudad. Si uno recorre acá la calle, la avenida San Juan, va a ver los baldosones por la memoria. Cerca de Pastel están las marcas de los muertos de la AMIA. Donde hay accidente de tránsito están los monolitos por los accidentados, donde hubo asesinato del gatillo fácil. Hay una mala inscripción de la muerte que sucede demasiado rápido y que en lugar de estar en su sitio natural, que es el cementerio, está distribuida por la ciudad. Si uno se fija, a pesar de todas las muertes que hubo, por ejemplo, en el siglo XIX, con las guerras civiles y la guerra de la independencia, ningún monumento conmemorativo de una batalla habla de los muertos. Mejor dicho, hay uno solo, en la Plaza de Mayo, por la batalla de Piedras. Después siempre hablan de los vencedores. Pero en los últimos 30 años una muerte manuscrita ha poblado la ciudad, así que está llena de epitafios que no están en su cementerio. Pero qué vuelta larga. Y no hay tiempo de llevarlo al cementerio, no hay tiempo de... Todo pasa muy rápido y que se siga otra cosa. Eso sería... Todo pasa muy rápido. El duelo es un tiempo perdido desde el punto de vista contemporáneo. Ahí uno entiendo. Va a estar triste durante un... tiempo prudencial para escribir la desaparición de una persona. Hay que... Palo y a la bolsa, murió, seguimos adelante. No es lo único, Sí, es como el minuto de silencio, que nunca llega un minuto, porque es como demasiado. Es interesante, ¿no? Es muy largo. Los 20 segundos se acabó el minuto de silencio. Lo mismo sucede con el tema del merchandising, ¿no? Por ejemplo, una serie exitosa... daría la impresión de que no alcanza a calar lo suficiente y genera una obra de teatro exitosa, una película exitosa, un disco. O sea, alrededor de un mismo elemento hay una insistencia que es la cara, el lado B de lo que no se escribe. Un montón de productos anexos. O sea, vos decís que la cosa, el comercio no se expande solamente en la geografía, sino en el tiempo. Ocupa tiempos que antes eran tiempos... Ocupa tiempos que antes no ocupaba. Y por otro lado, inversamente, no le da tiempo a las cosas. Porque a mí me parece que el punto es que la velocidad tiene un obstáculo, o ha tenido un obstáculo histórico, que es el cuerpo. El cuerpo o la materia, ¿no? Cuando uno piensa en la resistencia de los materiales, la materia se opone a la velocidad. Sí, por el juego mucho me desgarro, después de tal cosa tengo que descansar. El motor tiene rozamiento, necesita lubricante, se gasta, se ensancha con el calor. O las ganas también tienen tiempo, qué sé yo. Necesitas descansar un rato o algo. Así que el cuerpo siempre fue un enemigo del capitalismo. Porque no está en otra cosa. Si uno usa el cuerpo para hacer algo, todos tenemos más o menos el mismo cuerpo. O sea, el margen en que varía un cuerpo humano es muy pequeño. Así que seríamos todos más o menos iguales. La gran explosión del comercio tiene que ver con lo virtual. Cuando algo no tiene corporeidad, puede multiplicarse infinitamente. No es lo mismo aprender a tocar la guitarra que escuchar un disco en un reproductor. ¿Cómo zafaron los yanquis con internet, no? ¿Qué golpe de gracia para reactivar todo, o no? Sí, pero no solo internet. La vida en general se ha vuelto mucho más abstracta. Las cosas se compran hechas, no hacer y comprar hecho es mucho más rápido. Es cierto, sí, hay mucho más descartable. Hay un dato interesante. Por ejemplo, la población mundial creció, en el mismo lapso que la población mundial en 50 años creció 2 veces y media, la producción creció 9 veces. O sea que, concentrado en un sector de la población, se produce mucho, mucho, mucho más. Pero además hay otro dato que es, y la del comercio creció 27 veces. O sea, se produce más y... Y esas cosas se venden y se venden y se venden y circulan a mucha velocidad, con lo cual significa que el comercio necesita de poco uso, porque si las mismas personas usaran las cosas producidas, el comercio no podría aumentar. Y parte del aumento de la velocidad tiene que ver con esferas que antes no eran comerciales, pero también con que el uso de cada objeto sea mucho más corto. Esto lo sabe cualquier persona que dice que una heladera Siam... ¿No? Cuando una persona se para frente a una heladera actual y dice que la Siam, o a un auto, dice que el Ditela... El 504. el 504, tu auto. Bueno, pero la velocidad requiere eso también, ¿no? Que el uso sea breve. Sea breve. Pero como la velocidad tiene efectos subjetivos, a mí me parece siempre que es importante hacer este enlace, que no es una cuestión voluntaria ni vocacional. Vivo más rápido porque eso es una necesidad del sistema. Un sistema mercantil necesita, por varias razones, necesita más transacciones que el comercio, que se vende y se compra, se vende y se compra a más velocidad. Más productividad quiere la producción, que el tiempo de producción de un objeto sea menor. Y más tasa de retorno quieren las finanzas. O sea que las tres esferas del capitalismo necesitan velocidad. Nadie está dispuesto a estar 20 años esperando amortizar una inversión. Ajá, cuanto más rápida, ¿no? Claro, el mercado financiero. El negocio, cuanto más rápido, mejor. El mercado financiero solo seguía por la velocidad. Ajá. ¿Dónde puedo más rápido sacar plata? Retornar mi dinero. Más tiempo esperas, más inseguro vives y todo eso. Sí, y además, como dice el adagio, tiempo es dinero. Sí, sí. Que un buen rendimiento a largo plazo no es un buen rendimiento. Ajá. El punto es este, ¿no? Que la impronta del sistema te lleve a abandonar tu propio cuerpo y tu propio ser, porque es más fácil comprar hecho, reducirse a alguna instancia y sobrevolar la vida, que clavarse en un lugar y producir. Con una sensación de que uno es repiola, ¿no? Cuando compras y sacas y tiras y repones al toque, como que aprovecharas más la vida, ¿te parece como una cosa así? Anteayer en el programa 6, 7 y 8 mostraban una publicidad inglesa de cerveza que tenía en el fondo a Maradona limpiando los pisos. Era un tipo gordito, sí, con pantalón de deportivo, con una camiseta argentina y rulos negros. Era Maradona. Sí, era Maradona. Limpiando los pisos. Esto me pareció una... La verdad que me parece, desde el punto de vista imperialista, una chicana. Lo sorprendente era lo que pensaban los propagandistas del gobierno, que consideraban que era una chicana. O sea, limpiar el piso es humillante. Que alguien lo coloque en situación de limpiar el piso, todas esas cosas las tiene que hacer otro, porque hay que pasar rápido a lo importante, al consumo, al objeto tecnológico. Entonces, todo lo que tiene que ver con hacer y con el cuerpo, que demora, como la limpieza, que es un... como hablábamos recién, no solo la limpieza es lenta, la crianza de los hijos es lenta. Por eso también se le delega a otros. Y son tareas que son un milagro de la naturaleza, ¿no? Porque limpiar no tanto. Limpiar, no me refiero a lo lindo, sino digo lo que te aporta, ¿no? Porque entre una cosa sucia y limpia, un baño, por ejemplo, la verdad que la diferencia es notoria. Claro, pero si lo hace otro uno se siente piola, como decís. ¿Y cómo se sentirá la gente que limpia cosas, ¿no? Que hay unos cuantos, miles que limpian cosas viendo esa publicidad, ¿no? Viendo la publicidad, no sé, viendo el comentario gubernamental, se me sentí unos pelotudos. Porque si es humillante limpiar un piso, ellos deben sentirse parte de la sociedad. Que sí, no, muy natural eso, sí. Que no tiene lugar. ¿Vos tenías algún comentario sobre el arte que querías hacer? No, pero no me pareció que no. Era sobre si las vanguardias habían podido incorporar el asunto de la velocidad, justamente, o de las nuevas tecnologías en la pintura, que Eric Hobsbawm decía que no. En la pintura por ahí se nota mucho. Pero no, me gustó escuchar esto. No, está ahí. Por ahí otro día. Bueno. Bueno, entonces estamos con el tema y rápidamente pasamos a, no sé, un tema que va a entrar como escupida de músico. Sí, de una manera fastuosa y tremenda. El mudo me mira fijo y me dice, sí, sí, va. Ya va, ya llega, tranquilo. Ahí está. Hay tiempo. Sí. ¿Quién? Limpiará los baños. We'll be right back. shows of life in circuses. Jumped into the deepest air, pushing himself to all extremes. Made it, people became his friend. Now they stood and noticed him, wanted to be a part of it. Su canto los detiene y ruboriza. Hay un reloj que no suena. Hay una hondonada con un nido de bestias blancas. Hay una catedral que desciende y un lago que sube. Hay un pequeño carro abandonado en la espesura, o que baja corriendo por el sendero lleno de cintas. Hay una banda de cómicos en trajes de teatro, percibidos en el camino a través de los confines del bosque. Hay, en fin, cuando uno tiene hambre y sed, alguien que los expulsa. Terminó Rimbaud. Iluminaciones. Y rápidamente pasamos al piso. Aldo Barbino picante viene con algo que no acertamos a descifrar qué es. ¿Cuál es el problema con la velocidad? Explíquenme, caballeros. No es un problema personal, ¿no? ¿Qué les pasa con internet? Explíquenme, caballeros. Es una defensa del oficio. Pero no me decías antes de que... Igual a mí me parece que vamos muy rápido. Vamos muy rápido, pero que no toquemos internet. Sí, algo pero así, no me toques, ¿no? Internet, claro, o sea... ¿Pero qué decías vos de que no te dejaba pensar? Que vivo en un frenesí, pero a la vez me gusta. Por eso hice ayuno. Dejé de comer para dejar de pensar y me vino muy bien. Pero hay algo que tal vez me pregunto si es inherente al sistema o es inherente a que inventamos el tiempo. O sea, el problema de la velocidad en el que estamos enfrascados, ¿es del sistema o es un problema de que algún hijo de puta inventó el tiempo y de alguna manera empezamos a contar? ¿Qué tiempo? El percibido, el que este tiempo que antes no existía, que medimos, la medición del tiempo. ¿Quién fue el hijo de puta que hizo eso? Y bueno, ¿y cómo lo medís el tiempo? ¿Yo? Sí, a mí mi sensación es que vivo un poquito corriendo, ponele. Sí, tiempo. Pero porque por eso vuelvo a preguntar, ¿quién fue el hijo de puta que inventó el reloj? Pero acá el compañero... ¿O quién fue el hijo de puta que inventó esta cuestión de percibir este transcurso? Me parece una buena pregunta, porque si uno busca dónde se inventa cada cosa, descubre algunas respuestas muy esclarecedoras. Es un invento europeo del siglo XV, XVI, justo cuando surge el capitalismo. Qué casualidad, che. Y además es un invento interesante, porque para que haya velocidad tiene que haber tiempo por distancia, y uno de los dos tiene que ser homogéneo. Y el tiempo subjetivo, el tiempo físico natural, no sirve para la velocidad. Es día y noche, invierno, verano, mañana, tarde, se guía por diferencias. El tiempo homogéneo es el reloj. 24 vueltas, 365 días, todo es igual. Entonces ahí puede cursar la velocidad. Y además el tiempo es el que mide la velocidad. Porque el reloj no aparece para decir a qué hora hay que leer, cuándo llega el mediodía, que es una cosa poco importante. El reloj surge para saber cuántas horas hay que trabajar. Igual. Digo, el reloj surge para medir la productividad, sí, no para que internet tenga banda ancha. Sí, yo quiero banda ancha. Igual, más allá de las contradicciones con las que vivo, estoy aplicando últimamente el carácter transitivo a todo, entonces todo se está teniendo de un color a oscuro, tirando a mierda. Pero el tiempo, la percepción del tiempo es como una especie de sistema binario entre la vida y la muerte. Entonces, siento que vamos a una carrera desbocada hacia nuestra desaparición, justamente porque empezamos a percibirnos o vivos o muertos. ¿Cómo vivos o muertos? Claro, porque ¿cómo empezamos a identificar, más allá del reloj, previo al reloj, que el tiempo existía en la percepción humana? Subjetivo de una manera o la otra, pero el tiempo, el concepto tiempo es como que nos atraviesa desde hace mucho. Y ese concepto tiempo es el que nos lleva inevitablemente a correr para no encontrarnos con eso que se sigue. No, está bien, pero una cosa es el tiempo día, noche, me levanto, no sé, y otra cosa es a las 12 y cuarto tenés una reunión, 12 y 45. Sí, no, es una locura. No, está bien. 1 y 15 y 16 tenés que mandar el mail porque si no. Tengo un conocido. Es un tiempo un poquito diferente. Tengo un conocido que a eso le llama traquear, se le dice traquear en la jerga. Internetiana. Sí, pongámosle de sistemas y tiene, digamos, gráficos de cuánto tiempo estuvo hablando por teléfono o, ajá, o estando con su novia. Entonces analiza qué es lo que ocurre ahí. Estamos hablando de una mente muy compleja para mí. Pero la cuestión es que... La matemática de la vida. Sí, igual vamos, siento que desde que empezamos a identificar que algo transcurre, nos está todo llevando a una velocidad cada vez más acelerada. Por fin te logro entender, no podía entender. ¿Sabes que yo tampoco? Me acabo de dar cuenta recién. Vos sabés de la desesperación que le da a uno, que el tiempo transcurre, el fin de la vida se acerca, etcétera, etcétera. Y acá estamos. Ajá. Todo empezó así, el día que alguien se enteró así de eso, claro. Algo así, sí. Y acá el estamos. El tiempo como el tiempo de vivir, el tiempo de morir. Sí, pero ponele que en el tiempo de vivir te meten un reloj. Sí, te lo acelera. Y por ahí te cambia un poco, un toque, la manera de vivir. Por ahí un toque te puede cambiar. No, porque es reloj o reloj, ¿eh? Sí, es sí, una sí. cosa... Yo uso reloj. O sea, el objeto en sí es un poco loco, ¿no? De tener una cosa que tiki, tiki, tiki, tiki, está midiendo cada segundo. Sí, y lo peor es que mide distancias. Sí, no va mucho, es verdad que no va mucho con el cuerpo, ¿no? Que va por ratos, tengo ganas de descansar un rato. No es que el cuerpo sentís una hora tengo que dormir, no. Sentís un rato largo, un rato corto. Hablando de todo un poco, en el mundo de los nerdos, en el que me muevo y estoy tan feliz de participar... he conocido unos que utilizan como un sistema ruso en el cual duermen alrededor de 3 o 4 horas por día, 3 horas por día, pero solo no continuas, para así aumentar su productividad y su... No le hablan a las chicas, ese. Perdón, Aldo. Ese comentario y la pregunta, ¿cuál es el problema con la velocidad? Se chocan de cabeza. Bueno, ya mencionaba acá el compañero que vivía con muchas contradicciones. Sí, vivo con... Yo soy todo, no, pero es muy loco porque, sí, yo, esto que conté, yo modifiqué una forma de alimentarme y de pronto viví en otro tiempo y ahora ya estoy de nuevo de la gorra, pero... Sí, en tus comentarios preprograma creí identificar como una especie de adrenalina asociada a la velocidad, ¿no? Y además sí, eso hay un poco. Es muy... Porque te da una, por ahí, no sé, yo digo, falsa sensación de que vivís más cuando haces más rápido, ¿no? Cuando te haces, da una... No, cuando te haces, acá se clavó. Cuando hay presión. Cuando haces o cuando lo compras hecho. Cuando haces, y además el tiempo, me parece que justamente el tiempo... El tiempo burgués, el tiempo de la productividad, es una pérdida del tiempo en el sentido que no tiene diferencia. Ahí es va. Todo homogéneo, es todo igual, es todo igual, es todo igual. Parece, la vida parece un equipo dirigido por Bielsa. Pero qué equipo, ¿eh? Es una maquinita. Sí, todo a 10.000 por hora. Pero qué equipo. O sea, un frenesí, ¿no? Frenesí. No dejemos un hueco porque... Y que a veces hay que guardarse un poco, o sea... La percepción de algo tiene que ver con la diferencia y el tiempo homogéneo no es diferente. Y ahí va mi pregunta, justamente clave. O sea, estoy totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo con todos ustedes. ¿Por qué? Porque vos hablas del tiempo burgués y yo soy el único que conozco. Y eso me desespera. No poder experimentar más que de turista algún otro tipo de tiempo. Y no saber cómo hacer. Está interesante eso. Bueno, sí hay manera de cómo hacer. ¿Cómo? Ahora nos detenemos un poquito. Sí, se acabó el tiempo, justamente. Porque no tenemos tiempo para otra cosa. Sí, para que escuchar la genialidad de que programa acá Marcela. Levantar el mudo, levantar. And I'm young and I'm strong, but I feel old and tired of the fire. And I've been poked and stoked, it's all smoke, there's no more fire, only desire for you ever. Are you ever you are?

¿Puede adormecida permanecer intacta por 10, 15, 20 o 30 años? ¿Qué nos pasa cuando años después volvemos a escuchar un disco que nos partía el corazón y la cabeza en dos? Nos emocionamos, nos tranquilizamos, nos adormecemos, nos excitamos, nos desilusionamos, escuchamos lo que nunca habíamos escuchado. ¿Reconocemos eso que siempre nos había gustado y excitado y tranquilizado? ¿Qué nos pasa después de 10, 15, 20 o 30 años? Cuando reescuchamos una canción, un disco, una obra, un momento de varios días, semanas, hasta meses en la vida de un grupo de personas que se grabaron haciendo música. ¿Qué es reescuchar? ¿Es volver a emocionarse de la misma manera? ¿O es una emoción diferente? Y si hay emoción, si por fortuna vuelve a haber emociones, ¿es por el disco en sí mismo? ¿O serán acaso los recuerdos muy interiores que se nos movilizan, subrepticia pero eruptivamente, hacia afuera con la reescucha? Esto que sigue sonó fuerte en el corazón y la cabeza de quien programa hace casi 20 años atrás, que es mucho, pero no tanto. ¿Quién limpiará los baños? ¿Quién carajo limpiará los baños? Aire, aire, aire. Como no se prende la luz roja, necesito decir aire, aire, aire. Bueno, estamos de acuerdo en todo. Es decir, este comercio inmundo en el que vivimos no da. La vida está muy acelerada. En el libro estamos de acuerdo. Es si el apocalipsis es pasado mañana, dentro de 20 años o dentro de 300, ¿no? Podría salvar 300. Yo voto 3.000. 3.000 años, tiene Álvaro. Qué fe le tiene. Qué le tiene. Yo no le tengo fe, justamente por eso digo 3.000, ¿eh? Digo 3.000 porque nos adaptamos, somos peores que las cucarachas. Yo no sé si tiene mucho que ver, ¿no? Pero a mí me vuelve un poco loco pensar todo esto que decís vos, del aumento de la productividad, todo para que un chabón tenga un vaporizador que cada 10 segundos hace pss, pss, en vez de él ir, pasar y apretarlo, ¿no? Que es un dedo. Y tenés una batería, un motorcito, un cosito, un sensor fabricado por unos chabones que le mandan dos mangos, todo para que no haya que apretar. Y eso es todo así, una cosa. La otra cosa. Esa otra cosa que vas a hacer en el tiempo ganado. Sí. Por no apretar eso, que son 2 segundos, 23 centésimas. Es que somos seres de prótesis. ¿Por qué sobrevivimos a todo? Conquistamos el mundo. Digo, por ejemplo, conquistamos el mundo. Los miembros viriles no se hierguen y vos me decís: ¡Viagra! ¡Tengo Viagra, loco! Está el Viagra y está todo bien. Pero el Viagra te trae que llenar las arterias, que te compensa eso y así. Y pero viviremos ¿para qué? Una vida. ¿Para qué? Si sacamos todo para atrás, ponele y volvemos. Pero viviremos una vida de mierda, tal vez, pero viviremos. Y ahí. Álvaro le tiene mucha fe a la adaptación del cuerpo al ritmo del capitalismo. Y ahí es donde aparecen los índices que marcaba el compañero. Acá ¿de qué? De productividad, crecimiento de población y intercambio de información. Nos adaptamos. Y de última nos multiplicamos si nos quemamos más rápido. No sé, pero ustedes, por ejemplo, hablan con alguien, bueno, que labura en un call, suponte. Hay una cuestión en eso. Lo que estamos hablando del tiempo, que no tiene la misma inserción en toda la población humana, cuanto más abstracto es el tiempo, menos descendencia hay. Pero más tiempo vivimos. Sí, sí, ese sujeto individual vive más tiempo, pero vive un tiempo idiota. No, perdón. Etimológicamente, idiota, porque idiota es el que no se ocupa de lo público. Entonces, vive un tiempo individual. Tan individual que no se ocupa ni siquiera de lo público en el sentido de la procreación. O sea, se ocupa de sí mismo. Y ese es un tiempo ineficaz, porque llegado a los 80 años, que es la esperanza de vida en un país del primer mundo, está desesperado. ¿Ineficaz para quién? Para el sujeto, está desesperado, no quiere morir. ¿Le importa el sujeto? No quiere morir nunca. A cada uno. A cada uno. Esa mezcla de. Pero eso es importancia secreta. Bueno, no. A los 60 te pones silicona, a los 70 te pones los labios, y a los 80 buscas la prótesis para la muerte y no hay. Y decís, chau. Ya la vamos yo a fui corriendo atrás de la zanahoria esta y. Ya la vamos a inventar. y la te, la vamos, a, la y te la vamos a vender. Qué fe y vos vas a pagar tanto. Toda tu vida para poder vivir más vida. ¿Crees en la Matrix? Puede ser, pero no existe hoy. Y no, hoy sí. El punto es que hay un momento en que te vas a morir. ¡No! Y el tema es qué hiciste con ese tiempo que te fue otorgado, digamos así. Y la verdad que... Compré cosas, no un deja, claro, compré cosas. No, compré cosas y tiré cosas. Compré cosas que me hicieron... Compré y tiré cosas porque... Sentirme más vivo, más tiempo. Pero compré. Bueno, eso es una apuesta interesante. Que comprarte a sentir vivo es casi... Compré. Viví la vida hoy. Es muy difícil que te hagas sentir vivo comprar. Es una ortopedia, es algo que está afuera de uno, afuera del cuerpo. Bueno, siempre quise ser un cyborg. A mí me gusta extremar las apuestas. Si comprar las cosas te hace sentir vivo, no estarías casado, sino que recurrirías a las prostitutas, que tienen menos problemas y están ofertadas. Pues sale más cara. No. Pero a ver, vamos. Pero para eso inventamos la religión, para que yo no vaya a las prostitutas y compre cosas. No. Todo está en oferta, pero todos sabemos que lo que está en oferta no es de la misma calidad. Es cierto eso. El tiempo solo es tardanza lo que está por venir. Y demorar a veces es muy importante. Coincido con usted, caballero. Me pregunto quién de los dos es el más pesimista de esta noche. Pero totalmente... No hay pesimismo, hay como una percepción de la realidad, ¿no? Esto es como el corralito del 2001 que salía en los diarios semanas antes... Y no sé si lo ves o no lo ves, ¿no? Está en el diario, es una primera plana. Hay como un aire así, digamos, de que no da mucho más el mundo a la velocidad de explotación y todo. Es como que te da una sensación de que no da las piedras, no da las vacas, no da el pasto, no da el agua. Yo estoy de acuerdo, pero siempre me pregunto cuánto de eso es el merchandising. ¿Qué cosa? Yo siento que el mundo no da y que estamos viviendo una vida de mierda y que tenemos que cambiar y parar y esas cosas nos hacen bien. Pero... Y al mismo tiempo me siento engañado. Hay algo que no me cierra. De eso. En todo. Ajá. Pero bueno. Ahí es cuando viene la contra de los que pronostican eso y dicen, no, es una fase de la naturaleza, va a pasar, no pasa nada, ya pasó. Hemos tenido muchos problemas climáticos y ecológicos en el pasado por no sé qué. Siento que todo el tiempo me están vendiendo. 800 millones de bueyes a misclero de la China te producen el mismo contaminante que todas las fábricas. Siento que todo lo que ocurre es una gran... Hay un pequeño dato, ¿no? Cuando se inundan las costas de Estados Unidos o de España, da la sensación de que por ahí se les fue un poquito de las manos. Pudiera ser, ¿no? Porque ya cuando, digamos, ¿cómo no se dieron cuenta los romanos de eso cuando escala eruptó el Etna? Escala. Nunca hubo una concentración de capital con la capacidad de hacer lo que se puede hacer ahora. Sí, sí. Nunca. Durante los últimos 30 años, los campesinos que hoy están combatiendo estaban tranquilos porque en las zonas en las que estaban no se podía sembrar nada. Ahora sí. Escala. Hay cosas que son... visibles. Hoy se puede decapitar una montaña. Sí. Bueno, eso no se podía. El paso de la minería de socavón a la de cielo abierto es un cambio, no es un verso. O sea, que yo tenga que hacer un agujero en una montaña, a que yo directamente arrase la montaña para sacarle minerales que están en concentraciones menores, es un cambio. La siembra directa y los transgénicos son un cambio. Y todo eso todos lo vemos. No, el tema, no, sí lo vemos, pero no lo hacemos cuerpo. Ese es el tema. Es cierto que es una cosa que está ahí. Los banderilleros que le echan los agrotóxicos en la cara lo hacen cuerpo en forma de chamba. Totalmente, siempre, pero lo paradójico es que todos lo vemos, están todos los medios. Es como lo que te digo de los diarios que anunciaba en el 2001. Pero aparte está el factor psicológico que mencionabas vos, Marcelo, el tema de la ansiedad, ¿no? ¿Querés decir algo de la ansiedad? No estás muy ansioso. Buenas noches. No estoy para nada ansioso. No, veía también en esta discusión de esta noche que había una palabra que no había aparecido. En realidad lo pensaba simplemente en términos de palabras, pero toda palabra trae concepto detrás, que es la ansiedad relacionada a la velocidad. Es que la ansiedad es justamente no poder esperar, ¿no? Eso sería la ansiedad. ¿Y hay grados de ansiedad? No sé, pero sí hay como que el hecho del ritmo febril de vida te da psicológicamente como que no hay mucho vacío, ¿viste? Pasar una cosa a la otra, a la otra, a la otra, y te da una sensación como que vas bien. O sea, que la propia ansiedad puede tener una velocidad. Tiene una velocidad, tiene que ser veloz necesariamente. justamente lo que no puedes esperar, ¿no? Claro, hay una cosa así. La adicción no es un ejemplo de esto. Y sí, porque, podés parar. Las sustancias no, digamos, salvo las logas de diseño, pero las sustancias psicoactivas son históricamente conocidas. Sí. La diferencia no puede estar ahí. No, siempre hubo drogas. Justamente en el tiempo, porque las drogas tenían tiempos de sí y tiempos de no. Momentos en que se podía consumir y momentos en que no se podía. No, ponele no. Esta en todos lados donde se ve que es así. Toda cultura históricamente tenía su forma de consumir. Cierto ritmo, sí. Lo que arrasa el tiempo homogéneo, por eso insisto con que el reloj es una violencia contra el sujeto. Lo que arrasa el tiempo homogéneo es que ya no hay tiempos para sí y tiempos para no. No hay momento sagrado y momento profano. Todo momento es exacto. Entonces, la adicción es esto, al no tener ninguna consistencia en la diferencia temporal, por eso digo que es un tiempo que no tiene ninguna eficacia, es un tiempo parejito. Yo puedo drogarme hoy, mañana, pasado, ahí aparece la adicción. Sí. Cuando la adicción está en el sentido etimológico, ¿no? Falta de una palabra. Cuando yo tengo que esperar una palabra, carnaval, fiesta, rito, para consumir cierta sustancia, también tengo claro que hay otro tiempo, otra temporalidad en la que no puedo hacerlo. Y no hay problemas de adicciones en cultura. Sí, es como consentir a alguien, ¿no? La adicción es como consentir, como dale, chupete. Y nunca te pongas mal ni nada. ¿Le conté que dejé de fumar? Eso la verdad que es un golpe duro. ¿Y les conté duro. Cómo dejé de fumar? ¿No? Velozmente. No fue velozmente. Dejé de comer, o sea, hice un ayuno de 7 días. Desde hoy estás con el tema de que dejaste de comer. ¿Qué pasa? O sea, hice un ayuno de 7 días de limpieza. ¿7 días? Sin comer nada y tomando agua. No, agua y un sirope. Una cosa. Y limón. No me daba hambre, pero estaba pensando lo que decía Ricardo. Que en realidad dejé de fumar porque durante esos 7-8 días que hice el ayuno este de limpieza, el tiempo subjetivo pasó de otra manera. Más lento. Puf, yo pensé que iba a ser peor, que iba a estar ansioso. Y lo que justamente pasó es que pasó de otra manera. Se ve que andas bien, ¿verdad? No, porque pues si eso no te pase, nervioso, no, pase eso algo pase como, eso. Hace como 2 meses y no fumo ahora y ya estoy comiendo como un chancho y sigo ansioso como un loco. Uh-huh. Pero sin fumar ahora. O sea, no volvió esta cuestión del tabaco. No, es algo que no entendí muy bien por qué ocurrió en mi cabeza, pero algo tuvo que ver la percepción del tiempo. Sí, el problema no es y tanto la diferencia, porque vos creaste una diferencia. Me parece, insisto con esto, la homogeneidad y la diferencia. Homogeneidad siempre es destructiva del sujeto. Un sujeto es alguien diferente de otro. Vos decís sujeto. Homogeneidad, velocidad. Velocidad, homogeneidad. Es que no. Te apuro. No puede haber velocidad si no hay homogeneidad. Tenemos que estar en una carretera que sea todo igual. Por eso las publicidades de automóviles, para mostrar la velocidad, claro, no te muestran una avenida, una calle real llena de obstáculos, de diferencias. Sí, claro, cuanto más diferentes los vehículos. Te muestran una autopista vacía que no existe, donde el auto va siempre comiendo a la misma velocidad en distancia. Pero la subjetividad se construye en lo contrario, en la diferencia. En ahora sí, ahora no. La adicción es ahora. Sí, esas manías y berretines de adultos y chicos en cosas que por ahí no era lo que convenía o no era lo que era en ese momento. Y bueno, siempre, y la gente dice, no, güey, pero yo quiero eso justamente porque no está marcado, no está no sé qué. Claro, la posibilidad absoluta de tener a disposición es un estigma veloz. No hay que esperar. En el carnaval jujeño, que es algo que a mí me encanta, eso es muy notorio. El entierro del diablo, que es el final del carnaval, hay una tristeza real. Porque ese carnaval va a tardar un año en volver. Claro. Pero tardar un año. No hay negociación posible con el tiempo. Digo, ahí hay un tiempo diferente. El tiempo profano del laburo y el tiempo sagrado del carnaval son alternativos, uno y otro, con duraciones dispares y con esperas. Sí. Si no, yo acelero el carnaval, hago un carnaval en octubre. Y ya se sabe cómo es uno, ¿no? Si a uno lo dejan, es carnaval todos los días. carnaval toda la vida. Se va desfigurando y decís, bueno, perdí la sensación de carnaval. Y sí, porque... Hay algo que tampoco una palabra que no sé si se habló, pero digamos... Hay como algo en el pensamiento del tiempo cíclico en eso también, ¿no? Como entender el tiempo que las cosas van y vienen. Y que no es que se acabó y ya está. No, es verdad, es verdad. El tiempo cíclico que abre de nuevo lo que... Qué buena observación, sí, porque ahora... Esa posibilidad de volver a hacerlo, siempre tenés la posibilidad de mejorar algo. Pero en otro momento. No, y eso que decíamos que vuelve, porque es verdad que ahora uno siente que lo que se termina nunca más. Claro, tal cual. Y eso tiene que ver con el modo de consumo capitalista en el que vivimos. Es como que hay un montón de cosas que entiendo teóricamente. Pero te gustan los 6 megas y dame mega y mega. No, que teóricamente. Y me acordé de todo lo que leí y me doy cuenta que todavía no lo puede vivir. Bueno, estás a tiempo. Hay tiempo acá, como tranquilo. Dice. Tranquilo. No. Y Marcelo, háblame de música. ¿Qué escuchamos hoy? Sí, ¿qué escuchamos? Escuchamos Sumo, escuchamos George Harrison, escuchamos Martha Wainwright, que es la hermana de Rufus. ¿Saben quién es Rufus? No, no sabemos, la ignorancia nos abruma. No tuvimos tiempo. ¿Qué más? Bersuit Vergarabat. Haciendo un tema de Cazuza, un cover, ¿no? De Cazuza, músico brasileño, ya muerto, de SIDA, el tiempo no para. Y ahora nos vamos a ir caminando limpio bajo la lluvia, porque ya tenemos que ir entregando el programa, tenemos que ir a otra ronda, a otra ronda de lo mismo. Sí. Y nosotros también tenemos que ir a otra ronda de lo mismo, que seguramente será así. Que me interesa mucho, que tiene que ver con la velocidad, que cuando vayan a ver el gato escaldado, comprar un libro, no se amedrenten ante los lomos anchos. O sea, se puede leer un libro de 500 páginas con tranquilidad, hay cosas maravillosas. Pero con mesura. Gran Sertão de Guimarães Rosa. Sí, es un gran desafío. Un libro que tiene que ver con el tiempo. Si yo me leo 8 libros, a mí también me leo un libro de tomo. Exactamente, claro. ¿Para que salga la película? ¿No salga la película? Claro, no están hablando. Bueno. De esos libros que uno tiene que leer 40 páginas para saber de qué se trata, ¿no? Esperando y demorándose. Y en la contratapa no te lo explica. Claro. Es el librero que me lo cuenta. El problema, claro. ¿Saben cuál es? Que no todo lo lento es bueno, ¿no? A veces te clavas un poquito y. Sí. No. Pero depende con quién estés acompañado en ese lento también. Nunca bailé un lento. Cualquier lento puede ser bueno. Nunca bailé un lento. Se ha abierto una grieta en la brecha generacional con esa declaración. Bueno, don señor Mudo, nos iremos con la música... A otra parte. Yeah. principio de espacio publicitario. Librería El Gato Escaldado.